sábado 26 de mayo de 2012, una marcha por la justicia y la dignidad. Nos encontramos a mediodía en las esquinas Yantalón y Boyer, Metro Yantalón. Todavía este año muchos de nuestros amigos y de nuestros colegas y miembros de nuestra familia son expulsados de Canadá por el gobierno. Otros deben vivir en la clandestinidad o también son detenidos en las prisiones porque ellos no tienen papeles. Organizado por Solidaridad Sin Fronteras, Dignidad Migrante, Job Montreal, Mexicanos Unidos por la Regularización, Centro de Trabajadores y Trabajadoras Inmigrantes y Persona Es Ilegal.